5 minutos faltan para las 11 de la mañana en todo el país y nos metemos con un caso ocurrido hace algunas horas en la ciudad de La Plata, y esto tiene que ver con el funcionamiento de las llamadas policías municipales, policías locales, esta oleada que se está dando a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires de la puesta en funcionamiento de estos nuevos cuerpos policiales. Y lo cierto es que siguen llegando denuncias, información que hablan del mal accionar de estos policías locales, lo que nos preocupa. Estamos a días nada más de que en nuestra ciudad también haya policías locales, y en cuanto al funcionamiento, la preparación, cómo es que se lleva adelante la preparación para los nuevos agentes policiales. Y lo cierto es que en la ciudad de La Plata este fin de semana ocurrió un hecho bastante preocupante que involucra a un policía local, una mezcla entre violencia de género y gatillo fácil, verdaderamente muy preocupante todo esto. Para conocer los detalles de este caso ocurrido en la ciudad de La Plata en las últimas horas, estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, director del programa de seguridad ciudadana de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, nosotros muy bien. Rodrigo, ¿qué fue concretamente lo que ocurrió en este centro cultural llamado En Eso Estamos, en la ciudad de La Plata? Bueno, mira, te comento lo que sabemos. Nosotros en un ratito nos estamos reuniendo con algunos integrantes de la familia de Rafael Cobo, que es el estudiante de psicología que recibió el disparo en esas circunstancias, por lo cual hasta ahora lo que tenemos es una información general, confirmada en algún punto con quienes estaban en el lugar. Esto ocurrió el sábado a la madrugada, a la mañana. Se estaba realizando una actividad en ese centro cultural, una fiesta, un aniversario del centro cultural, y en esas circunstancias llega dos personales de la policía municipal, una pareja, un hombre y una mujer, ingresan al lugar luego de una discusión, y en un momento en el que quienes estaban ahí tratan de evitar que la situación se tornara más violenta, el hombre saca un arma y empieza a disparar, aparentemente al aire. Eso todavía no está confirmado, no lo sabemos. Y una de las balas impacta en el cuerpo de Rafael, que está en estos momentos internado en el Hospital San Martín de La Plata, con un pronóstico reservado y a la espera de una nueva operación. Uh-huh. ¿Ellos ingresan en su rol de oficiales o estaban como cualquier ciudadano, persona que va a la fiesta, y estaban fuera de horario de servicio? Ellos estaban fuera de horario de servicio, no confirmamos una versión, pero aparentemente iban con los hijos incluso. Los hijos de la pareja habían quedado en el auto, aunque esa información, insisto, no la tenemos completamente confirmada, sí. Es parte de lo que queremos terminar de confirmar, pero bueno, son detalles. No estaban en servicio, pero reiteramos esto, digamos, todos los policías de la provincia de Buenos Aires, las policías locales son parte de esa policía, tienen estado policial de manera tal que son policías las 24 horas, o están bajo ese estado las 24 horas, y en función de eso, bueno, no dejan de estar en servicio. Uh-huh. Obviamente que esto nosotros entendemos que hay que discutirlo, por supuesto, cuando se llega a estos casos, porque, entre otras cosas, eso que los obliga a tener armas, claro, o a portar armas. Con lo cual, una de las cosas que sería importantísimo discutir es para qué mantener el estado policial las 24 horas, si un policía debiera terminar, como cualquier otra actividad, su tarea, dejar su arma, que es un elemento riesgoso que circula entre la población, y en todo caso recuperar su arma al día siguiente o al otro día cuando vuelve a tomar el servicio. Pero ellos no estaban en cumplimiento de las horas de servicio. Claro. Estaban durante las horas de servicio. Uh-huh. Y a partir de ahora, digamos, ¿cómo es la situación del efectivo? Digamos, ¿cómo actúa la justicia con respecto a ese tema? Bueno, ahora está, ya te digo, hay un poco de reserva desde la Fiscalía. Nosotros no hemos podido comunicarnos todavía con la fiscal ni con nadie de la Fiscalía que nos dé algún detalle. Sí, lo que aparentemente estaría confirmado es que este oficial de la policía local estaría detenido por tentativa de homicidio, y y que están llevando adelante las medidas de prueba preliminares para avanzar en la causa. Tiene que definirse en unas horas, digamos, si se confirma la prisión preventiva de esta persona y en qué circunstancias quede, si se toma declaración indagatoria. Eso no lo sabemos porque todavía no tenemos la confirmación de si ya se lo indagó o no, pero presumimos que esos son los pasos que se están por dar. Por otro lado, aprovecho para transmitirles que la preocupación de la comisión es mucho más, va más allá del caso. Por supuesto, la preocupación del caso ahora es que se investigue y que se logre justicia en particular en el caso, pero lo cierto es que venimos alertando hace tiempo la manera irresponsable en que se están tomando determinadas políticas ligadas a la seguridad pública. Ya lo dijimos hace muchos años, pero insistimos con mucha fuerza cuando se dictó la emergencia en materia de seguridad, porque entendimos que en ese momento lo que se estaba haciendo era cristalizar las políticas que se venían. Y efectivamente eso fue así. A partir de ahí comenzaron los convenios particulares con los municipios para la creación de las policías locales, se incorporó el comando de prevención comunitaria como una nueva forma de, eso se había hecho antes, pero fue parte de las políticas del gobierno provincial para cambiar de alguna manera la forma de ejercer territorialmente el dominio territorial en materia de seguridad pública. Y obviamente estábamos alertando ya a esa altura que exponer como resultados positivos de la gestión las muertes producidas en enfrentamientos policiales o los abatidos muertos en enfrentamientos policiales, porque así se lo dijo, ya era un signo de qué era lo que se estaba habilitando desde el poder político hacia la fuerza policial. Y en realidad lo que estamos diciendo hoy es que estos casos, porque se suma el de Juan Martín Chalet, un joven que hace unos días murió en un episodio en el que había sido detenido y trasladándolo en el patrullero, le disparan y muere dentro del patrullero. Y eso todavía es materia de investigación y en estas horas se está definiendo seguramente el análisis de la prueba que permita determinar fehacientemente qué es lo que ocurrió, pero estamos hablando de dos casos que dan cuenta de esa orientación de política pública en la provincia de Buenos Aires. 10.000 policías es lo que se expresa como resultado positivo de la gestión, y en realidad son 10.000 policías que están saliendo con armas 9 milímetros a la calle, con 6 meses de capacitación en el mejor de los casos, y evidentemente con muy poco cuidado respecto a cuáles son las calificaciones para llevar esa arma, portar esa arma e intervenir con esas armas. Es como contradictorio, ¿no? Porque se pide que se trate a la policía local como cualquier efectivo bonaerense o federal, pero sin embargo el proceso de preparación, lo decías vos recién, es mucho menor al de los otros dos casos. Sí, yo estaría de acuerdo con que en 6 meses se puede capacitar a un policía de prevención, ¿no? De proximidad, poniendo obviamente en resguardo que ese policía no lleve armas. Intervenga como un dispositivo de alerta, que en todo caso haga intervenir a otro cuerpo policial con mayor capacitación. Claro. Pero, digamos, 6 meses para intervenir de manera directa ante situaciones que pueden ser conflictivas es un tema. Y en este caso, en realidad, en los dos casos se exponen otras cuestiones. ¿Cuáles son las cualidades emocionales o psicológicas de un arma? Los dos casos dan cuenta, evidentemente, de una falta de registro adecuado del valor vida, ¿no? Son dos intervenciones que han producido desenlaces en uno mortal y en el otro lesiones muy graves, producto de una intervención que no tuvo que ver con un enfrentamiento policial. No tuvo que ver con una situación de delito en la que dos personas estaban disparando una de una contra el otro, una circunstancia. Estamos hablando de situaciones en las cuales hay un desequilibrio evidente en quienes tenían el arma en ese momento, que no les permitió dominar la situación. Entonces, ¿cuánto de esto hay circulando en estos 10.000 policías y en toda la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, sí, lo mencionamos, de ahí también la preocupación nuestra. Estamos a días nada más de que en Mar del Plata egrese la primera cohorte de egresados de la policía local, que van a salir a la calle equipados con todos sus elementos, y realmente es para preocuparse, y no sorprende, porque como vos decís, Rodrigo, ustedes de la comisión lo vienen, y otras organizaciones de derechos humanos, sí, y demás, lo vienen advirtiendo. Digo, el resultado de esto ya lo conocemos, va a ser esto, va a ser impericia, va a ser falta de capacidad, es decir, dar esta preparación en un par de meses nada más, darle un arma a una persona y que salgan a la calle a combatir el delito. Verdaderamente es para estar muy alerta y muy preocupados por esta situación. Sí, le salió un dato que, bueno, nosotros estamos pidiendo desde la comisión hicimos un pedido de entrevista público, pero que se va a formalizar con el gobernador y con el ministro de Seguridad, porque entendemos que ya a esta altura es necesario evaluar con seriedad algunas de las consecuencias y digamos, y los orígenes y las consecuencias de estas políticas implementadas. Y a la vez, recuperar un dato que nosotros no hace mucho tiempo vimos, incluso creo que fue motivo de alguna entrevista con ustedes, respecto de las armas que, el poder de los policías, se derivan al mercado ilegal de armas. Sí. Ese también es un punto, porque acá no solamente estamos poniendo, estos casos ponen en crisis, si se quiere, el uso del arma, pero a la vez es importante entender que las armas que se hacen, que el Estado hace circular en un determinado territorio, son muy propicias, salvo que se tomen medidas muy estrictas, de volver a incorporarse al mercado ilegal. Tal que 10.000 nuevos policías con 10.000 armas en la provincia de Buenos Aires también hacen muy propicio que esas armas, tarde o temprano, por distintos motivos, se vayan incorporando al mercado ilegal de armas. Entonces, la ecuación sigue siendo siempre la de políticas torpes. Por un lado, hay escándalo por la tenencia y portación ilegal de armas, se piden aumento de penas, se piden restricciones a las prisiones preventivas, y por el otro lado, el mismo Estado inyecta armas circular entre la población civil con muy pocos recaudos para que esas armas no se vuelvan a incorporar ese mercado ilegal, y a la vez las que secuestra en ilícitos las deposita en lugares de muy poco que tienen muy poca seguridad, las registra de manera deficiente. Entonces, bueno, esos son el tipo de políticas que debieran revertirse y pensar las políticas de seguridad con un criterio mucho más amplio, y si se quiere, pensando siempre en los mercados ilegales, en la saturación territorial con policías que, sabiendo aparte las prácticas ilegales que las atraviesan a estas policías, no solamente no van a generar mejores resultados, sino que van a incrementar la violencia en la provincia de Buenos Aires. Rodrigo, ¿para cuándo van a hacer este pedido de reunión con el gobernador y el ministro de Seguridad? Nosotros de la provincia ya lo hicimos a través de un comunicado y lo vamos a, seguramente se formalice hoy. Bueno, hoy mañana se haga formal. Veremos qué contesta el señor gobernador, a ver si tiene un momentito en la campaña para recibirlo. Nos parece muy importante este tipo de cuestiones. Rodrigo, como siempre, un gusto poder hablar con ustedes. Te mandamos un abrazo desde Mar del Plata. Gracias a ustedes, un abrazo.